Hola, nosotros somos de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Ella es Estela Villalba, yo soy Irme Nieto. Ambas somos familiares de desaparecidos. O sea, ¿qué nos parece hoy esto acá? Y la verdad que nos parece increíble que tengamos que volver a la calle otra vez por estas causas. La verdad que duele, molesta, hace 47 años que venimos padeciendo el genocidio que hubo y tener que revivirlo de esta manera es doloroso. Para los familiares es muy doloroso. ¿Algo que quieran decir para afuera? Digo, como una cuestión más, no solamente las reivindicaciones que venimos llevando hace más de 40 años, como para que otro sector de la sociedad nos pueda oír. Sí, más que nada la juventud. El nunca más, si no se sostiene la memoria de la lucha, no es nunca más. El nunca más se sostiene con el cuerpo, con la memoria y... Se sostiene. Bueno, por eso estamos todos hoy acá. Sosteniendo. Hola, soy Rubén García, del grupo de apoyo de Madres Línea Fundadora. Te preguntaba, ¿por qué estamos acá? ¿Qué significa en este momento para todos? Están en el momento en Perú y Roca. Hola. Bueno, es un poco todo este tema de volver a ese negacionismo y todo ese proceso de mezclar y querer equiparar el terrorismo cuando los terroristas fueron realmente ellos. Entonces, lo que buscan es permanentemente confundir cuando ya está bastante claro cómo son los procesos de terrorismo de Estado. Y te hago una consulta. Con este nuevo proceso que están queriendo dar desde un sector del gobierno, más que todo el gobierno de la ciudad y demás, nuevamente queriendo instalar la teoría de los dos demonios, teniendo en cuenta que ya pasamos más de 40 años y 43 años en la lucha que estamos constantemente diciendo que son 30.000 compañeros desaparecidos, ¿cómo a vos te afecta en este sentido? Creo que afecta porque realmente siguen negando lo que provocaron. El verdadero terrorismo lo provocaron ellos y tratan de equiparar lo que no es. Y yo creo que eso ya muchísima gente lo tiene claro y otra muchísima gente todavía en nuestro país no ha sabido hacer memoria ni saber pensar estas cosas. Son procesos lentos que lleva mucho tiempo instalar lo que realmente es verdadero. Y me parece que en eso ya se avanzó mucho y en todo el mundo, de todos lados, elogian ese proceso. ¡Compañeros! Yo creo que ya hay mucho se avanzó y somos en el mundo donde se hizo lo que nunca se hizo en ningún lado. Y me parece que eso va a llevar más tiempo para convencer, sin agredir a nadie, de que el proceso verdaderamente terrorista fue lo que hicieron las Fuerzas Armadas, los empresarios que acompañaron a las Fuerzas Armadas, la población que en su momento llamó a los militares. Eso se terminó en gran parte, pero todavía continúa y me parece que es algo que tenemos que continuar haciendo conciencia para realmente instalar un verdadero derecho de Estado y que el Estado esté para otra cosa y no para sembrar terror.